Carmelita. Un día que se fue la luz y que no tenía velita, enseguida me aventé a buscar a Carmelita. Ella me decía que no, y yo le decía que sí. Ella me decía que no, y yo le decía que sí. Yo quería hacerle el amor y ella se quería dormir. La cara tenía arrugada y en la boca ningún diente. Al fin que la conseguí, la noté muy diferente. La cara tenía arrugada y en la boca ningún diente. Cuando regresó la luz, todos se morían de risa. La mujer que yo besaba de Carmen es la abuelita. Carmelita, desde entonces cuando salgo siempre con mi lamparita, porque si se va la luz yo le alumbro a Carmelita. Pero tengo un gran problema, que me busca la viejita. Pero tengo un gran problema, que me busca la viejita y me dice coyachón.